un poco de la historia de Martín, es nuestra historia. Hicimos una previa a su cumple, hicimos un cine debate. Estuvimos charlando un poco primero de qué es lo que simboliza Martín para nosotros, ¿no? Fue la verdad un debate muy interesante, muy emocionante también, porque siempre recordarlo a Martín les trae a los compas cosas y a nosotros también. Es loco, ¿no? Porque sentimos como que está muy presente, ¿no? Cuando uno entra a la organización, digamos, aunque sea muy nuevo, ya entra con mucha historia atrás, digamos, ¿no? Creo que nada, que los compas nuevos, y más allá de la edad, digamos, que los que entran, digamos, ya empiezan a tener un recorrido de la historia, digamos, un legado, ¿no? Y me parece que en esto de que en relacionar también a los compañeros, ¿no? 30.000 y Martín, como decía Sofi, somos lo que seguimos, eso, ¿no? Y nada, y el homenaje del 22, en esto de estuvo muy bien, porque como decía, lo llevó adelante como las nuevas camadas, le dicen, ¿no? Porque algunos no somos tan jóvenes ya, pero bueno, es una mezcla, ¿no? Como en este cambio de... Es una decisión, digamos, de... Es una decisión política, digamos, ¿no? Porque esto va a ser así también cuando los más jóvenes, cuando sea más grande, va a pasar lo mismo, digamos. Van a venir otro y así sucesivamente, digamos. Pero la idea es que no se suelte la bandera. Yo creo igual que todos los compañeros, hasta el último, ¿no? Latido hay que pelear. Va muy ligado, ¿no? La fecha de Martín con el Día de la Memoria, ¿no? Porque no hay que olvidar que Martín fue asesinado por un sicario de la policía por estar realizando tareas militantes muy importantes para el barrio, ¿no? Recuperar a los pibes de la droga, poder empezar a levantar un poco la cabeza, buscar dignidad y generar trabajo que nos traiga el pan a la mesa de cada familia, ¿no? Y todo eso como bandera que después se transformaría en la economía popular, ¿no? Y todo eso está totalmente ligado con la lucha de los 70, ¿no? Algo que veníamos diciendo el lunes es que Martín representa también el hilo histórico de lucha de los pueblos, ¿no? Por la liberación, y que ya no es más nuestro solamente el movimiento de los pibes, sino que es un referente a nivel, te digo, casi mundial, ¿no? Porque lo que hacemos acá en Argentina con la economía popular es bastante, no sé cómo decirlo, vanguardia, no creo que sea vanguardia, pero es bastante único, digamos. Se habló mucho desde la contención, ¿no? Que es algo que me quedó mucho, la contención que brindaba Martín. Él tenía un grado de empatía tan grande y era un ser tan empático que, por ejemplo, decían los compañeros que lo conocieron, que tenía que ir a un lugar, por ejemplo, y estaba llegando a las apuradas, pero si veía a una compañera que la estaba pasando mal, él dejaba todo y se ponía a atender esa necesidad, ¿no? Que es algo que como militantes tenemos que tener a flor de piel, me parece, esa empatía, ¿no? Y ese saber contener, más allá de nuestro compañero, a todos los que tengamos alrededor, poder brindar esa contención. Desde las juventudes rendimos un homenaje a Martín. Expusieron compañeros, pensamos cómo podemos homenajearlo a Martín de una linda forma, sin que sea como un documento, viste, de los que se leen y que son largos y que a veces no te llegan. Bueno, pensamos con algunos compañeros que nos fuimos organizando la semana en armar una bandera con la figura de Martín y con algunas frases que fueron saliendo desde las juventudes en las actividades previas al 22, para poder compartirla con el movimiento, ¿no? Y que esa bandera vaya pasando de espacio en espacio y que cada espacio pueda escribir lo que le parece y lo que siente respecto a Martín. Ahí antes Seba decía de que cuando uno se le va apagando la llama, por decirlo así, o está más desmotivado, el Seba decía que leía la frase del oso, ¿no? Bueno, me parece que el 22 de marzo, se acerca el 25 de mayo y tantas fechas desapercibidas y que conmemoramos, me parece que nosotros como una forma de refugiarnos, ¿no? Es en la historia, digamos, en la lucha de los compas, tratar de analizar en colectivo dónde estamos, digamos, porque es eso lo que nos quieren hacer perder, digamos. En la bandera está Martín con el Sol de Mayo de fondo y una tacuara. Y algo a lo que le dimos mucho énfasis cuando hicimos la bandera, que capaz no nos dimos mucha cuenta, pero más adelante, festejando el cumpleaños, sí, me cayó la ficha, es la campera, que está acá enmarcada abajo con una frase que... cuando uno se siente que la llama revolucionaria se le está apagando, puede ir a leer eso y realmente se enciende, ¿no? Y te brota por la piel. Me queda más en claro ahora que Martín es un abrigo para nosotros, realmente. Porque inclusive sin estar, sigue estando. Y para mí un poco representa eso él también.